Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía feliz, martes 7 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdet Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para incrementar seguridad en sistema de servicios públicos, presidente Maduro convocó Consejo de Defensa. Aprobado decreto de allanamiento de inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara. Hoy pueblo venezolano marcha en Caracas para conmemorar 100 años de la Revolución Bolchevique. Desde el 6 hasta el 20 de noviembre se realizará Plan Nacional de Vacunación. Cultura. A partir de este jueves, más de 600 libros digitales se podrán descargar gratis durante la Filben 2017. Cultura al Día. Durante la jornada de lunes de regiones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a una reunión del Consejo de Defensa Nacional en aras de reforzar la seguridad en las estaciones del sistema eléctrico y de bombeo de agua del país. Asimismo, para dar la batalla comunicacional por la verdad de Venezuela, el jefe de Estado anunció la creación de la Vicepresidencia de Gobierno para la Comunicación y Cultura, que estará dirigida por el ministro de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez. Sí, se lo exijo, delante de un país entero. Le dan seguridad al sistema de electricidad y le dan seguridad al sistema de agua del país. Y pido apoyo a ustedes, a los gobernadores y a las gobernadoras. Ya basta de quejarnos. ¡Ay, nos sabotearon otra vez! ¿Hasta cuándo nos vamos a quejar? Compañero vicepresidente ejecutivo, convoco una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, donde estén las fuerzas militares, policiales e inteligencia del país, y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este lunes la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto que autoriza el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado de derecha Freddy Guevara, principal actor del plan sedioso que en los meses de abril a junio de este año enlutaron al país, desestabilizaron el orden público en algunas regiones, iniciando una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo informó la presidenta de la instancia plenipotenciaria, Delcy Rodríguez. Hoy se había convocado al diputado Guevara para que diera la cara al país, para que diera la cara al poder constituyente originario, pero está protegido por un gobierno extranjero, uno de esos gobiernos que se ha prestado para graves hostilidades y agresiones contra Venezuela. 12:21. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. El pueblo revolucionario marcha este martes en Caracas para conmemorar los 100 años de la Revolución Bolchevique, siendo hoy un día de fiesta internacional contra la opresión y el fascismo. Bueno, hoy en día, más que nunca, nosotros estamos reivindicando la trascendencia de esa lucha de la clase trabajadora obrera rusa. Somos los mismos de aquel octubre del año 1917 que hoy estamos en Venezuela. Son los mismos porque esto es una lucha de clase, la lucha de la clase trabajadora contra la burguesía que hoy en día quiere someternos a la hambruna para ellos recomponer su crisis mundial del capital, porque tienen una crisis mundial del capital y ellos más que venir por el oro, por la faja petrolífera del Orinoco, vienen por la clase trabajadora para podernos explotar, porque de eso es que ellos se recomponen. Por eso hacemos un llamado a la unidad, a cuadros cerrado. No es hora de diferencia, es hora de la unidad de la clase trabajadora. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, informó que realizarán el Plan Nacional de Vacunación de la Difteria desde este lunes 6 hasta el 20 de noviembre en todo el país. 12:22. Cultura. Del 9 a 19 de noviembre se realizará la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE Plaza Morelos y en el Eje del Buen Vivir aquí en Caracas. Durante una rueda de prensa efectuada este lunes, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que más de 600 libros en formato digital se podrán descargar de manera gratuita durante la feria. Invito a todas y a todos a que vengamos a ocupar estos espacios como lo hemos hecho año tras año. Yo lo he hecho como usuario, lector, lo he hecho como creador y ahora me corresponde hacerlo como anfitrión. Y de verdad que uno espera con ansias la llegada de este evento. Ahora bien, nosotros también tenemos que plantearnos el que la cultura es mucho más que el evento. Debemos ir mucho más allá del evento. Es errada la concepción que atribuye a la cultura una función eventista. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:24, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Juan Pérez, profesor cultural. En estos momentos se encuentra ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Bienvenido, profesor Juan, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hoy trataremos y conoceremos muchas cosas interesantes del estado Lara. Bienvenido. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, primeramente. Bueno, agradecido desde aquí, desde esta tierra crepuscular, para brindarles pues, lo que tengamos por aquí humildemente. Bien, profesor, vamos a hablar y conocer qué es la Ruta Pedagógica del Tamunangue. Ok, bueno, mira, te cuento. La Ruta Pedagógica del Tamunangue es un proyecto que hemos realizado varios docentes desde hace 11 años ya aproximadamente, específicamente en la parroquia catedral del municipio de Ibarren de Barquisimeto. Primero comenzamos como una red de cultores, educadores culturales que nos apoyábamos mutuamente en los tamunangues escolares que realizábamos año a año en el mes de junio, y luego de eso pues le fuimos dando esta proyección hacia Ruta Pedagógica del Tamunangue, en vista pues de que fuimos observando algunos patrones que se percibían, que se estaban repitiendo dentro de esos tamunangues escolares, y que como investigadores y como docentes pues, a nivel de la pedagogía como tal, debíamos revisar para que los niños pues, no vivieran estas cosas que lamentablemente hoy en día algunas personas se le han ido incluyendo al Tamunangue, a los zonas de negro, y bueno, había que revisarlas, ¿no? Entonces nos propusimos la Ruta Pedagógica del Tamunangue como ese espacio de proyección y de discusión para una revisión reflexiva en la cual pues, todos los educadores, cultores de la comunidad y esos maestros pueblos de Tamunangue, de los zonas de negro, pues, nos fuesen aportando su información, nos fuesen aportando sus conocimientos y nos permitieran pues de una manera un poco más clara pues, ir depurando, ¿no?, el Tamunangue o los zonas de negro. Bien, profesor, estamos conversando con Juan Pérez, profesor cultural. En estos momentos está ubicado en Barquisimeto, Estado Lara, compartiendo esa información tan valiosa. ¿Cuándo comienza esta Ruta Pedagógica del Tamunangue? Bueno, empezó hace 11 años. Eso fue aproximadamente en el mes de junio. Bueno, unos meses antes, ¿sabes? Cuando uno empieza a trabajar el Tamunangue, uno va preparándose unos meses antes, en enero, febrero, ya de este año 2006, más o menos, que estuvimos ahondando en esa parte, ¿no? Pero decimos en junio porque ya en junio es cuando nos concentramos a ejecutar todos esos tamunangos que vamos haciendo a nivel escolar. Esto comenzó por una parte en una institución de educación especial acá en Barquisimeto llamada El Omín, con la profesora Xiomara Sánchez. A su vez, en otras instituciones también nosotros nos íbamos organizando, y después vimos viendo esa identidad que teníamos en la medida que nos íbamos apoyando, y fuimos, como quien dice, pues uniendo esa fuerza, uniendo ese trabajo y conformando esa red, ¿no? Ya después le fuimos dando el nombre de Ruta Pedagógica del Tamunangue, pero sí podemos decir que la Ruta Pedagógica del Tamunangue tiene su inicio desde el año 2006, y pues ya hemos llegado ya en este año 2017 a estos 11 años de trayectoria ininterrumpida. Qué bueno, felicitaciones. Conversamos con Juan Pérez, profesor cultural. En estos momentos se encuentra ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. ¿Cuándo se le darán comienzo a las actividades propiamente de esta ruta? Bueno, este año y el año pasado, el año escolar anterior, 2016-2017, ya tomamos como perspectiva iniciar el trabajo de la ruta incluso desde octubre, cuando ya nos incorporamos con los niños, ¿no? Todo esto también preocupado porque fuimos viendo también que la música decembrina siempre estaba enfocada a los aguinaldos y parrandas tradicionales que se oyen, pues, a nivel nacional, que no pierden su mérito, ¿no? Y son muy bonitos, y son muy hermosos escucharlos, conmueven bastante, ¿no? Pero en nuestro estado Lara también ha habido música decembrina, está enfocada con lo que son los ritmos que aportan nuestros sones de tamunangue y nuestros golpes tocuyanos. Entonces quisimos también preocuparnos por esa tradición larense, que son los aguinaldos larenses, y ya desde el año escolar anterior, 2016-2017, comenzamos dándole auge al trabajo incluso desde octubre, ¿no? Sobre todo pues rescatando lo que es el aguinaldo tradicional larense. Justamente mañana, 8 de noviembre, vamos a tener en la comunidad de Tamaca, aquí al norte de Barquisimeto, en la parroquia del Cují, dentro del urbanismo Alí Primera. Allí está una institución educativa, una escuela bolivariana de media jornada que se llama Julio Valero Roa. Allí va a ser el tercer encuentro de aguinaldo larense, para el cual, bueno, hacemos una invitación extensiva a todos los que nos están escuchando a nivel nacional para que se acerquen con su instrumento, porque la invitación es esa, ¿no? Acércate con tu instrumento, ven a disfrutar y a conocer los aguinaldos larenses para que le demos esa fortaleza y esa potencia que necesita también nuestro aguinaldo regional. Esta actividad comenzará mañana miércoles 8 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Así es, profesor. ¿Quiénes participarán en esta bonita ruta pedagógica del Tamunangue, aparte de los niños? ¿Quiénes más están invitados? No, bueno, está invitado todo aquel que de verdad se sienta comprometido con rescatar esta tradición, fortalecerla, fomentarla. Todo aquel que de verdad sienta ese interés y ese gusto por fortalecer esta tradición, conocerla y explorarla, pues está invitado. Puede ser docente, puede ser un cultor, pueden ser niños, representantes, obreros, administrativos de las instituciones, todo aquel que esté ahí cercano a la comunidad, incluso, bueno, algunos cultores que nos estén escuchando por este medio y estén en otra parte de Venezuela, pero ya estén cerca de Barquisimeto, están completamente invitados para que mañana a las 8:30 se sumen junto con nosotros con este tercer encuentro de aguinaldo larense. Entonces la invitación es a manera nacional. Todo aquel que quiera asistir mañana a este bonito evento que es la Ruta Pedagógica del Tamunangue, acérquese específicamente donde vamos a refrescar la ubicación, profesor Juan Pérez, en el estado Lara, ¿dónde estarán ubicados? Ok, estaremos en la parroquia El Cujín, específicamente en la comunidad de Tamaca. Allí está el urbanismo Alí Primera. Dentro del urbanismo está la institución, una escuela bolivariana de media jornada que se llama Julio Valero Roa. Allí vamos a estar a partir de las 8:30 de la mañana hasta cerca de las horas del mediodía. Qué bueno, solamente hay que llevar el instrumento, y si no tiene instrumento. Hay que ir con mucha alegría. Eso, el que no tenga instrumento, bueno, se acerque y canta también, porque va a ser una actividad bastante práctica. Qué bueno. Y sobre el conversatorio y recopilación de aguinaldos larenses, ¿quiénes van a ser los facilitadores de esta actividad? Bueno, actualmente nuestro equipo de trabajo lo comprenden muchos docentes de casi todas las parroquias de acá de Iribarri, ¿no? Pero justamente pues estamos articulando de manera de que se acerquen esos cultores y esos maestros pueblos de otras parroquias, de otros municipios, para que aporten esos aguinaldos que de pronto son inéditos y no se conocen todavía. Entonces nos traigan esa reseña, nos traigan todo lo que concerniente a ese aguinaldo, y tanto como nosotros los que coordinamos la ruta pedagógica de Tamunanga, como las demás personas que asistan, pues tengamos la información allí de la mano de quien nos las comparta, ¿no? Maravillosa información. Estamos conversando con Juan Pérez, profesor cultural. En estos momentos está ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. La invitación es para que asistan. Bueno, mucha gente está en sintonía también de Alba Ciudad 96.3 FM a través de nuestra página web, y por allí pueden hacer acto de presencia. Nosotros estamos invitados e invitadas y participar en esta hermosísima ruta pedagógica del Tamunangue. Va a haber conversatorios y otras actividades complementarias, profe. Sí, eso es correcto. La actividad se desarrolla, bueno, con este conversatorio, con ese compartir del conocimiento, con la parte práctica que mencioné hace un momento, donde pedimos el instrumento, porque una vez que vamos compartiendo todos esos conocimientos y conversándolos, teniendo de la mano allí las letras y todo eso, bueno, de una vez nos abocamos a la práctica de ir ejecutando esos aguinaldos, para que todos vayamos, como quien dice, empapándonos y conociendo cómo se cantan, cómo se tocan, con qué ritmos o con qué patrones rítmicos lo vamos a ir haciendo. Entonces, sobre todo porque el aguinaldo larense pues lleva esa línea de que está acompañado con los reciques y con los patrones rítmicos que tienen nuestros golpes y nuestras zonas. Profe, ¿y qué material referencial puede sugerir para nosotros escuchar y disfrutar de estos aguinaldos larense? ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿Si tienen alguna página en internet, en redes sociales? Ok, mira, nosotros tenemos nuestro Instagram, Facebook, Twitter. También estamos en construcción de un blog, de una página de la Ruta Pedagógica de Tamunanga. Siempre que coloquen Ruta Pedagógica de Tamunanga, allí nos van a conseguir. Grabaciones, bueno, no hemos tenido un material así a nivel de CD todavía que hayamos hecho, ¿no? Que hayamos consolidado. Pero siempre estamos colgando los videos que vamos trabajando en los diferentes encuentros, los diferentes talleres que estamos haciendo. Siempre los tenemos allí colgados en nuestras redes. También por allí los pueden escuchar. Bueno, aparte de eso, se hace un excelente trabajo con la agrupación Al Son de Lara. Tuve la dicha de conocerlos en persona el pasado domingo en una presentación en el aniversario número 12 de la agrupación Shirak Tacoa. Quedé muy encantada con todo lo que ustedes mostraron, y bueno, es motivo de seguir invitando, de seguir haciendo uniones, y todo aquel que esté interesado puede hacer también esos enlaces para seguir trabajando en esta construcción de nuestra identidad venezolana. Sí, señor. Bueno, la invitación sigue abierta, ¿no? Para que mañana nos acompañen justamente para las agrupaciones culturales y comunitarias que tenemos siempre cerca. También están invitados Al Son de Lara, Al Son de Tambor, que es una de las agrupaciones en las cuales yo pertenezco y estuve por allá por Caracas este fin de semana. También están invitados, ellos también quieren participar y van a estar allí participando. Pero hacemos la invitación a todas las demás agrupaciones de aquí de Barquisimeto, del Estado Lara, incluso a nivel nacional, que quieran acercarse, con mucho gusto y con mucho cariño los vamos a recibir con los brazos bien abiertos. Muchísimas gracias al profesor Juan Pérez, profesor cultural, que se encuentra ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Un abrazo a toda esa gente bonita, a todos esos niños y niñas que mañana van muy contentos, irán muy contentos a esta ruta pedagógica del Tamunangue. Muchísimos éxitos, y ojalá que también se vengan de allá para acá a darnos esa bonita ruta del Tamunangue y unirlas con otras manifestaciones de nuestra amada patria Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Cuente con nosotros siempre para ese apoyo de difusión. Bueno, agradecido de verdad por la oportunidad. Y bueno, no me quiero escapar de dejar de mencionar a mucha gente, ¿verdad? Pero muy especialmente a la profesora Xiomara Sánchez, que ha sido uno de nuestros pilares fundamentales dentro de la ruta pedagógica del Tamunangue, el profesor Osvaldo Álvarez, que es el coordinador del Estado a nivel de cultura de la zona educativa, la profesora Kenya Cordero, que también es uno de los pilares fundamentales dentro de la ruta, y mi persona, bueno, como otras personas que de pronto, pues sería muchísimo. Imagínate, una ruta es como un tren donde así tenemos es. Tantos y tantos asientos allí full de personas trabajando. Así es. Bueno, nosotros contentos por esa iniciativa que ya lleva más de 11 años trabajándose y para adelante, nosotros aquí también deseosos de conocer un poco más de esa bonita ruta del Tamunangue Larense. Muchísimos éxitos, profesor Juan Pérez. Un abrazo. Gracias. De todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:38. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, hoy nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. familia. Para ser un niño, qué cosa más linda, se viste de fiesta toda la familia. En la dulce espera, en la dulce espera, palpita la vida, la familia entera permanece unida. La familia entera permanece unida. Hay ternura y alegría, hay cariño y devoción. Hay una estrella que brilla anunciando el redentor. Hay ternura y alegría, hay cariño y devoción. Hay una estrella que brilla anunciando el redentor. Los muchachos cantan, la abuelita reza para que no falte. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. En una montaña oscura y sin luz, venimos siguiendo al niño Jesús. En una montaña oscura y sin luz, venimos siguiendo al niño Jesús. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. Canto de paz, canto de amor, adoren al niño nuestro Redentor. En tus manos, niño, qué tan bellas son, pongo yo mi alma, vida y corazón.